Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz, es un gusto enorme estar con todos ustedes y en esta oportunidad quiero contarles, vamos a estar con Ramón Maristrani, con quien vamos a hablar sobre los secretos del árbol transgeneracional y cómo descubrirlos a través del lenguaje no verbal. Así que voy a traer a Ramón para que se sume a la charla y demos inicio. Ramón, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí también con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Ramón, por acompañarnos. Es un placer enorme y me parece fascinante este tema que propones el día de hoy. Así que vamos a empezar. Muy bien, cuando vosotros queráis. Bueno, cuéntanos, Ramón, vamos a ir un poquitito, sí, de qué se ocupa en el transgeneracional, en el árbol, y que no está a simple vista, además. ¿Qué te refieres? ¿A lo que hago yo sobre el lenguaje no verbal y el árbol transgeneracional, verdad? A lo que está ahí oculto, que no está a simple vista y que influye muchísimo en todo lo que hacemos. Muy todo. O en lo que somos. Todos los secretos, esas personas que se escondían su sexualidad, esas personas que no tenían para comer, esas personas que estuvieron en una guerra. No solo transmitimos los genes, sino el medio ambiente en donde ellos vivieron. Eso nos crea un estrés. Y ese estrés nos hace recordar, mediante el medio ambiente nuestro, todas las facetas que ellos vivieron. Por ejemplo, un color negro puede representar guerra. Una relación, ¿me entiendes qué te quiero decir? Entonces, esa relación hace que vivamos lo mismo. ¿Por qué? Siempre nos ha dicho que el pasado está delante, hay detrás, ¿sí? Y el futuro está delante nuestro, ¿de acuerdo? No es verdad. El pasado está delante nuestro. Cada momento de nuestra vida, lo que vemos delante nuestro, nos recuerda cosas de la infancia, nos recuerda cosas de la adolescencia, nos recuerda cosas de antepasados. Y el futuro está a nuestra espalda, que nos empuja cada momento hacia el pasado. Por eso recordamos y estamos sumergidos siempre en el secreto familiar. ¿Y ese secreto qué hace? No tener abundancia, no vivir la vida que queremos vivir, una pareja que no puede tener hijos y está todo bien, una enfermedad que acaba con la vida de uno, un accidente que se repite. ¿Os imagináis ser libres mediante el lenguaje no verbal, y ahora explicaré cómo se hace, y saber la satisfacción de enfrentarte a ese obstáculo y pasarlo, para que tus hijos y tú no volváis a repetir lo mismo? ¿Qué te parece? Fíjate que de lo que venías conversando es súper interesante. Los ejemplos que mencionaste es la cotidianidad. Y qué difícil saber que puede venir de algún otro lugar. Creemos que todo lo que ocurre es porque estamos viviéndolo aquí y ahora. Sí, es que, fíjate, te vuelvo a repetir, el pasado está delante nuestro. Si tú tienes un cuchillo, por ejemplo, que te has cortado de pequeño, te has hecho daño, y ahora tienes el mismo cuchillo encima de la mesa, cuando lo veas, ¿qué va a ocurrir? Susto. Entonces, ¿el pasado dónde está? ¿Delante? Aquí enfrente de nosotros. Delante. Y nos hace recordar toda nuestra vida, toda nuestra infancia. Todos nuestros antepasados están aquí delante nuestro. ¿Por qué? Porque lo vemos con la vista. La vista nos hace ver imágenes. El oído crea esas imágenes sobre las palabras. Y el olfato crea la atracción de las personas. La forma que nos comunicamos es por el olfato. Si tú ves una persona que huele mal, te apartas, ¿sí? Y si huele bien, te acercas. Entonces, eso es realmente lo que vivimos cada momento. Y el lenguaje no verbal, si el cuerpo nunca miente, si yo hago una pregunta, me va a responder. Si, por ejemplo, pregunto, ¿cómo es el abuelo? Ah, el abuelo, bien. ¿Qué está pasando? Me estoy cerrando a mí mismo. Hay conflictos. O hago desprecio. ¿Qué pasa con el abuelo? O hago expresión de asco. O hago una microexpresión o micropicor que me pica interior o exterior. Me está dando una información. La clave es saber preguntar bien. Porque el lenguaje no verbal no son posturas de esto me protejo, esto es estoy pensando, esto es vergüenza disimulada. No, no. Es más profundo. Hay que saber leer en conjunto a las personas. No un solo movimiento, sino es un global. Entonces, podemos descubrir el impacto a los 5 años, el impacto a los 7 años, el impacto de un abuelo que quizá lo enterraron vivo, un abuelo que fue a la guerra y mató sin darse cuenta, le pone un tiro a una mujer embarazada. ¿Os imagináis qué podemos conseguir con el lenguaje? Muchas cosas, de verdad, muchas, muchas cosas que nos pueden cambiar la vida, cambiarlo todo, cambiar el sistema. ¿Cuántas personas están en casa y están mal en su propia casa porque hay algo en el medio ambiente que les recuerda algo y no saben por qué? ¿Cuándo te enfadas tú en un momento determinado y dices, ¿por qué me estoy enfadando ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo y recordando en tu cabeza? ¿Qué te parece? Me parece interesantísimo, además súper poderoso que se pueda descubrir a través de las generaciones lo que ocurre. Yo quiero preguntarte, entonces, o mejor dicho, vamos a ir hilando esta conversación. ¿Es posible identificar los conflictos familiares a través de nuestra comunicación no verbal? ¿Cuáles sí. pueden ser estos tipos de comunicación? Bueno, es la comunicación conforme preguntes, ¿vale? Tú no puedes preguntar, ah, ¿el abuelo qué? Vale, pues sí. Es la forma que tú preguntas, ¿qué le pasó al abuelo que tú te encuentras en la misma posición que él? ¿Ah? ¿Ah? Déjame pensar. Tienes que hacer que la persona piense detrás de un movimiento que ha efectuado. ¿De acuerdo? Y se puede saber realmente todo. Mira, yo el otro día estaba haciendo la clase y un señor me hizo así, cuando yo estaba hablando de bicicletas, y pum, y se tiró para adelante, ¿vale? Y yo le dije, y después me marcó los 5 años. Yo le dije, ¿qué te pasó los 5 años? ¿Te caíste en bicicleta? Yo lo he hecho un poco exagerado, ¿eh? No tan exagerado. Y me dice, sí. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Que eres brujo o qué? Porque yo no te he contado nada. No, lo acabas de decir tú. ¿Os imagináis leer la mente de las personas? ¿Anticiparos a lo que ellos piensan? Es que es increíble poder descubrir una pareja, por ejemplo, que no podía tener hijos. La bisabuela había muerto en el parto con el 17 hijos. Con 17 hijos había muerto en el parto al concebir el 17. Ella no sabía nada. Cuando le hicimos la terapia, se quedó embarazada al cabo de una semana. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento, ese sufrimiento. El otro día estábamos también en clase y le dije a una chica, porque me preguntó el periodo, de ella le dolía mucho. Y me hizo unos gestos determinados y dije, tu abuela parió en la calle y lo pasó fatal. Y dice, pues no sé, digo, ¿hay alguien que te lo pueda atestiguar? Dice, mira, en el descanso hablaré con mi madre. Le nos damos la clase y le digo, ¿qué? ¿Qué ha ido? Dice, no te lo vas a creer, mi abuela parió en la calle. ¿Cómo lo sabías tú? Digo, tú has hecho unos movimientos. Porque yo he llegado más profundo lo que es el lenguaje no verbal, con mucho más profundidad de saber leer hasta la mínima microexpresión que hace el rostro o los movimientos de los hombros. Y vosotros me diréis, bueno, si estás en online, por ejemplo, ¿cómo puedes saber eso? Sí, porque cuando mueves la pierna, sube el hombro. Cuando te rascas, se agita la mano. O sea, lo puedes ver todo. Sobre todo las pupilas se ven. Entonces, fijaros la magnitud de este método en poder descubrir a las personas el por qué no son felices, el por qué no pueden tener una pareja, el por qué cada pareja acaba igual, el por qué eligen personas tóxicas. ¿Qué ocurre en esa persona para que elijas siempre? ¿Qué está reparando del árbol? ¿Qué está sintiendo para coger una pareja para que la machaque o lo machaque? Pues en el lenguaje no verbal, si lo sabes hacer bien, llegas a esa historia. Porque vuelvo a repetir, el cuerpo nunca miente. Y si el cuerpo nunca miente, ¿te puede decir cómo era el abuelo? ¿Cómo era un bisabuelo? En esta sesión, o en estas sesiones de terapias que hacemos, también hacemos llegar, mediante el lenguaje no verbal, hasta los tatarabuelos. sin haberlos conocido de nada. El otro día estuvimos haciendo aquí una terapia X y la persona me decía, uy, pues a mí me pasó lo mismo que mi tatarabuela. Me pasó a los 6 años esto. Y el tatarabuelo me pasó esto y lo otro. O sea, toda mi vida está montada sobre ellos. Sí. Sí está montada. Porque imitamos. Y nuestros genes y nuestro medio ambiente nos da toda la fuerza para hacer una cosa. Sanar o envejecer. ¿Por qué digo eso? Porque si tú no resuelves tu conflicto, tu historia, tu cuerpo lo resiente. El estrés te va mermando, te va dejando caos. Entonces, ¿vale la pena? ¿O vale la pena tener la libertad para decidir lo que hacer y sentir en tu cuerpo que realmente puedes conseguir a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños, a todo lo que tú quieras a tu alrededor? Salud, que es lo más importante. La abundancia es la salud. Sin salud no tenemos nada. Y el mundo está enfermo. Y podemos sanar muchas cosas. Imaginaros esto en el colegio. Saber las raíces de nuestra cultura, de nuestro país. ¿Vosotros creéis que si mi abuela sufrió una guerra civil y yo sé lo que sufrió porque me lo han dicho en el colegio, cómo era el dictador, etcétera, etcétera, yo voy a coger otra vez en armas? No, porque aunque olvidamos, somos seres del olvido, entonces, ¿qué ocurre? Que volvemos a repetir. Y eso se tendría que enseñar. El árbol genealógico de cada persona que indagara en sus raíces y el lenguaje no verbal. Vosotros imaginar ir por la calle y ver las expresiones de la gente, es maravilloso. Y ver una persona que están sentadas ahí y las microexpresiones que ves, sabe lo que están pensando y lo que están diciendo. Solamente hay que observar. Y con la observación podemos sentir que podemos hacer grandes cosas. Evitarnos narcisistas o mujeres narcisistas. Evitarnos psicópatas o mujeres psicópatas. Evitándonos muchas historias. Porque nadie quiere ser agredido, nadie quiere ser abandonado, nadie quiere ser, como dijéramos, abandonado. Y vuelvo a repetirlo, abandonado. Pero el primer abandono que sentimos es cuando salimos del útero materno. Sentimos ese abandono porque tenemos frío. Estábamos en un lugar tranquilo, en un lugar que sentíamos calor. Y ahí recibimos todas las memorias de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque nuestro padre fue mujer. Estuvo 9 meses dentro de su madre. Dentro de su madre. Y sintió como una mujer. Y después transmitió toda esa información a mi mamá para que yo naciera. Tenemos que ver al árbol como en una parte femenina, una parte de decisión, una parte de fuerza. Que la mujer nos da la vida. Y la mujer hay que tender las manos para apoyarla en lo que sea. Lo que sufrieron las abuelas, lo que sufrieron las bisabuelas, esa parte sexual que no entendían, esa parte que no entendían por qué tenían que quedarse en casa y no contribuir. Eso es lo que tenemos que ver y sanar esa parte, sanar esa abuela que no podía vivir, que quería el amor y nunca lo consiguió, que no disfrutó de su sexualidad, perdón la palabra, y no disfrutó de ella misma. Sabiendo el secreto, sabemos y podemos cambiar la vida de una persona. Porque lo importante es que no sabemos lo que nos pasa. Y cuando lo sabemos, decidimos ir por otra dirección. ¿No te parece? Ramón, claro que sí. Yo estoy fascinada escuchándote. Tengo una pregunta que surge de todo lo que vienes conversando. Y es, en las relaciones con nuestra familia, la que conocemos, los hermanos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué papel influye la dinámica de hermanos en nuestra expresión física? Fíjate una cosa, el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué es el pasado? Nuestros abuelos, ¿sí? Nuestro presente, ¿qué es? La vida que vivimos con nuestros hermanos, la rivalidad. ¿Cuál es el futuro? La pareja. El futuro es la pareja. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en su cerebro la supervivencia. Y elige a la mejor pareja, sea hombre o mujer, para tener una buena descendencia en todo lo más importante. Entonces, el futuro está en nuestra pareja. ¿Cómo está el futuro? ¿Cuántas parejas se aman de verdad? ¿Cuántas parejas tienen un frente común? ¿Cuántas parejas se levantan por las mañanas y aún tienen palomitas y han pasado años? ¿Por qué nos negamos a esto? Por un árbol. Por un árbol que una bisabuela ha tenido 18 hijos, que se ha pasado 18, 20 años trayendo niños al mundo. ¿Vosotros creéis que eso es forma de vivir? Y la rivalidad entre hermanos siempre. Oye, tu hermano saca buenas notas, tú no. Si te portas bien, te querré. Si te portas bien, te voy a amar. Nunca haces nada bien. Eres un desastre. ¿Quién no ha sentido esas palabras? Pues esas palabras son copiadas de esa mujer o de ese hombre, de sus padres, porque sus padres hicieron lo mismo. Entonces, esto se transmite de generación. ¿Cuánto miedo hay en el medio ambiente? ¿Cuánto miedo hay en ese momento de los bisabuelos y abuelos que no fueron capaces de salir a la calle? No había un coche en parte de los bisabuelos y tatarabuelos que podían comunicar a las ciudades. Habían bosques, habían fantasmas. ¿Por qué no podemos darles a ellos el amor y la comprensión? Y en vez de decir, ah, es que mi abuelo era muy autoritario. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Os habéis preguntado por qué fue así? Porque si viéramos a él de niño, pequeño, recién nacido, ¿veríamos ahí un narcisista? ¿Veríamos a un psicópata? ¿Veríamos a un violador? ¿Un niño recién nacido? No. No, para nada. Lo amaríamos. Pero el medio ambiente influye mucho en las personas. No es lo mismo una forma de vivir normal que una forma de vivir en barrios bajos, drogadicción, etc. Entonces, ¿cuánta pobreza había en aquellos años? ¿Cuánta gente moría de enfermedades venéreas? ¿Cuánta gente moría de una simple gripe? Eso ha creado mella en nosotros, ha creado grandes historias. Entonces, mediante el lenguaje, no nos importa fechas, ni de defunción ni de muerte, nos importa el sentimiento de esa persona, mediante el lenguaje no verbal, para llegar al fondo de su conciencia, a destapar esa capa de cebolla que le impide ser uno mismo o una misma. Y esa liberación se hace, porque cuando tú vas a un sitio, a una consulta, tú tienes una idea de lo que te pasa. ¿Pero es verdad la idea que te pasa? ¿O tu mente esconde otra? ¿Cuánta gente ha ido por la barriga y resulta que tenía algo en la cabeza? ¿O al revés? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender lo que le pide el cuerpo para el cambio. Hay microfijaciones, micropicores, interiores y exteriores, vuelvo a repetir, en los cuales podemos saber lo que el cuerpo nos pide que sanemos. Si no, vamos como la marea, va y viene, va y viene. ¿Qué te ha parecido? Como la marea, va y viene. Súper interesante, sobre todo que necesitamos, no solo para las generaciones anteriores, ni para nosotros, sino para las futuras, romperlo. Y eso yo creo que es lo más valioso, porque el trabajo no es individual. Es colectivo. Es colectivo. Es que Jung ya lo decía, inconsciente colectivo. El inconsciente siempre es colectivo. O sea, si yo cambio, mi hija cambia. Si yo amo, mi hija sabrá amar. Si yo abrazo a mi hija sabrá abrazar. Pero lo hacemos. ¿Nos importa realmente los abuelos o lo dejamos en una residencia? Nos dieron la vida, ¿eh? Tenemos que amarlos. Las tribus indias sentían devoción por sus antepasados, por las personas que eran mayores. ¿Por qué? Porque les daban todo, la experiencia. No tendrán la misma fuerza que un chico de 20 años, no. Pero sí tendrán más experiencia. Y la experiencia mueve el mundo. Y un equipo de personas mayores, de experiencia y la juventud de fuerza, rompen el mundo. porque es así la realidad. Entonces, busquemos la paz interior de ese abuelo que pide, que era bisexual, por ejemplo, y quería serlo así, y se enamoró de un hombre o una mujer de otra mujer, pero dijeron que era una enfermedad en aquellos años. Entonces, ¿por qué no podemos sanarlo y darle el amor que necesitó esa persona y no vivir angustiado y con miedo? Vamos a darle el amor. Vamos a darle la pasión de amarlo, de sentirlo. Cuando tú sientes a tu familia, estás vivo. Cuando tú reniegas de tu familia, estás muerto, porque estás solo. Entonces, imaginaros el campo del lenguaje no verbal. Imaginaros la faceta de sentir, vivir y hacer. Es impresionante. Ramón, me parece muy bastante impresionante, como lo acabas de decir, que se pueda entender o descubrir todo esto a través del lenguaje no verbal. ¿Cómo crees que evolucionará esta disciplina a través de los años? Porque no, mucho no se habla. No se habla. Porque pero yo es tengo muy poderosa. Una cosa. Yo hace que empecé con esto, 39, 40 años, estamos hablando, que empecé a indagar toda esta historia. Después empecé ya a planificar toda esta, y yo lo único que pido para la gente es que se acerquen a su interior, a darle la paz, el amor, a esas mujeres que sufrieron tanto en el árbol, que sufrieron tanto, esas mujeres que dieron la vida, porque ahora estemos aquí. Entonces, mediante el lenguaje no verbal, podemos llegar a todo y más. ¿Y qué, tú me has dicho qué podía dejar? Quizás un granito de arena dentro de una playa para que se vaya haciendo más grande, para que la gente sepa que hay otra información detrás de las palabras, que hay otro sentimiento de amor y podemos unir a la pareja. Porque si ves sus movimientos y te está pidiendo amor, dáselo. Porque a veces no vemos. O un hijo que te está pidiendo cariño y no lo vemos. Porque no sabemos interpretar esos gestos. Pues si imagináis interpretar todo esto, ¿qué legado dejaríamos al mundo? ¿Qué legado podríamos dejar al mundo de saber leer a un narcisista, a una psicópata, a una persona que va a abusar de nosotros? ¿Te casarías con ella o con él? No sufrirías. Por eso estoy diciendo que es una gran herramienta, y mis alumnos lo pueden atestiguar, una gran herramienta que les ha cambiado su vida. Porque cuando un niño llora, llora por algo. Y cuando un niño te pide algo, es por algo. Y puedes cambiar la textura de tu descendencia. Si tú cambias, todo cambia. Ramón, muchísimas gracias por estar acá compartiendo todo este mensaje maravilloso con todos. Hay algunos mensajitos por el chat, ya vamos a ir con ellos. Pero antes me gustaría que nos cuentes desde lo más auténtico y personal de Ramón, ¿cómo ha sido esa transformación para ti al descubrir esta herramienta maravillosa? Pues mira, lo más importante para mí, que conseguí el amor de mi abuela que nunca conocí. Te digo sinceramente, ella murió de cáncer. Mi padre le ponía inyecciones de morfina, muy jovencito. Yo ni la conocí. Y claro, tenía un vacío. Cuando la integré en mí, sentí esa fuerza. Esa mujer que sufrió, la sentí dentro de mi corazón. ¿Sabes qué le di? El amor. El abrazo que necesitó, la ternura que ella necesitaba, que mi padre le dio y era muy jovencito, y lo que sufrió mi padre. Entonces yo le di también mi parte, porque mi padre me crió a mí y estuvo dentro de su útero. Entonces mi legado es amarlos a ellos, sean como sean, no importa. No importa, de verdad. Porque si ellos no hubieran nacido, vosotros no estaréis vivos. Y la comunicación por excelencia, que es el 77%, son los gestos. Y cuando lo sabes en profundidad y cuando sabes realmente lo que puedes conseguir con ello, es como una bombilla que se enciende en tu cabeza, que se llama libertad. Y cuando te sientes libre, ¿qué te impide ser tú? Nada. Nada de nada. Entonces, esto es lo que yo pienso de mi método, que es único, a base de mucho esfuerzo, muchas ganas y mucha historia, lo puedo dar en mis cursos, que lo que yo aprendí en 40 años lo puedo dar en 6 meses. Fijaos qué ganancia puede tener las personas. Una experiencia de muchos años, de pasar de todo, de equivocarme, claro que sí, de saber que esa equivocación había en un momento determinado la solución de algo, de saber. Y otra cosa quiero decir, muchas veces he visto que hay diccionarios, que pasa esto, que pasa lo otro. No, cada persona es un mundo diferente por la zona que ha vivido y por la parte que ha vivido de su mamá. O sea, una persona puede tener una enfermedad, pero no quiere decir que su hijo la tenga ni sus nietos la tengan. ¿Vale? Entonces, cada persona es un mundo diferente, totalmente. No todos somos iguales, para nada. Si fuéramos todos iguales, seríamos robots. Entonces, hay que ver cada persona el por qué le pasa esto. Entonces, cuando lo sabes, le ayudas. Cuando coges un diccionario, que esto es esto, esto es esto, esto es esto, nunca ayudas, porque cada persona ha vivido una realidad diferente a la otra. Hasta dos hermanos gemelos viven diferentes. Uno piensa de una manera y el otro piensa de otra. ¿Cómo vamos a hacer un diccionario para todos de una enfermedad? Imposible. Ramón, has mencionado los cursos. Quisiera pedirte, por favor, que invites a todas las personas que nos estén acompañando ahora y que quieran hacerlos. Cuéntales un poquitito más. Muy bien, pues vamos a hacer un curso espectacular, chicos. El 2 de diciembre vamos a empezar un curso de lenguaje no verbal respecto al árbol genealógico. ¿Qué vais a aprender ahí? A cambiar vuestra vida. Y otra cosa muy importante, a sanaros vosotros mismos. Os vamos a dar las herramientas para que vosotros mismos las podáis aplicar. ¿Qué significa eso? ¿Vosotros imagináis en casa tener la fuerza de decir, me sano a mí mismo? De saber lo que yo hago, qué gestos hago para saber cómo soy y a dónde voy. 6 meses de estudio. Ah, una cosa os voy a decir, hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero 6 meses a cambio de una vida, 6 meses a cambio de una abundancia, 6 meses a cambio de una pareja, 6 meses a cambio de tener un hijo que esperas y no sabes por qué no lo puedes tener. Eso es el curso que os cambiará vuestra vida, que os hará entender que vais por la calle y sabréis leer a la otra persona, que sabéis comprender el por qué te ocurre eso en la pareja, sabéis comprender por qué tu hijo es rebelde contigo. Ese es el curso que cambiará vuestra vida. Y empezamos el 2 de diciembre. Fecha bonita. Muchas gracias, Ramón, por esa invitación maravillosa. Yo quiero aprovechar para recordarles a todos que aquí debajo, en la descripción de este directo, van a tener los enlaces de contacto de Ramón y su equipo para que puedan participar y también contar con esta herramienta maravillosa que es totalmente transformadora. Así que antes de ir con los mensajitos que tenemos por acá en el chat, recuerden que podemos ir respondiendo algunas de sus preguntas, quiero hacerles a todos una invitación para este fin de semana, así que vamos con un videito y ya volvemos. Descubre un enfoque moderno y abierto de la espiritualidad en el nuevo congreso online de Mindalia.com, Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma. Los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2024 exploramos cómo la conciencia, la salud integral, el crecimiento personal y los misterios del universo pueden coexistir en una espiritualidad sin dogmas. Conecta con tu verdadera esencia más allá de tu origen o religión y aprende a integrar estas potentes herramientas en tu vida. Acompáñanos en una nueva mirada del mundo espiritual. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta con Ramón Maristrani. Vamos a ir con un mensajito que tenemos por acá. Paula, desde Guadalajara, nos dice: ¿qué señales en mi cuerpo indican que estoy repitiendo patrones familiares emocionales? Primero hay que saber verte a ti. Yo no doy nunca un diagnóstico si no veo a la persona. Porque vuelvo a repetir, cada persona es un mundo. Entonces, si un día quieres hacer terapia conmigo, te invito, porque sabremos por qué repites y buscaremos la solución para que nunca más vuelva a ocurrir. Porque en la terapia hacemos 3 sesiones. Arreglamos el pasado, arreglamos tu infancia y el útero materno y te creamos un destino. Entonces no repetirás más, te lo aseguro. ¿Algo más? Muchas gracias, Ramón, por tu respuesta. Natalia, desde Maracaibo, nos dice: ¿por qué es tan común que los secretos familiares se manifiesten físicamente en otras generaciones? Muy fácil, porque es un estrés. Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer algo y no puedes, crea un estrés. Ese estrés te limita a no poder ser tú mismo. ¿Cuántas personas en el mundo no son lo que ellos piensan ser? Muchas. Y eso es lo que lo provoca. Los secretos familiares crea, como dijéramos, una interpretación de tu medio ambiente disconforme cómo eres tú. Y ese secreto te puede arrastrar a muchas historias. Podría contar 50.000 personas lo que les ha pasado. Parejas que no han tenido hijos, como voy a repetir, y han tenido. Personas que tenían un principio de una enfermedad. Porque no me gusta decir nombres de enfermedades. Porque realmente no vale la pena, ¿sí? Pero enfermedades, por ejemplo, musculares, y ver que han desaparecido. Por ejemplo, voy a decir una fobia, y muy cercana, de una chica que tenía fobia a las agujas cuando le inyectaban. ¿Vale? Pero fobia. ¿Vale? Sudaban las manos, temblaba, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Le hice la terapia. Ya cogía la aguja, no le hacía nada, pues siempre decía: bueno, cuando me pinche ya veremos, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Bueno, resulta que tuvo que ir a pincharse. No pasó nada. El dolor y la tensión que tenía no la tuvo. Porque se puede cambiar una fobia en 5, 10 minutos. O 15, según la calidad de la fobia. Cucarachas, polen, inyecciones. Cualquier cosa se puede cambiar, porque todo lo que recibes con impacto, se va con impacto. Realmente hay que cambiar la visión de ese impacto. Así de sencillo. Igual que los antepasados con el secreto, vivimos dentro un hervidero de vidas. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yo a veces me pregunto, ¿tengo el libre albedrío o repito la vida de ellos? Me lo he preguntado muchas veces. Y cuando sabes más de ellos y los concibes como seres humanos maravillosos que han nacido, los tienes en tus brazos como bebés, ya no te importa nada. ¿Sabes qué te importa? Amar. Porque lo que tú ames aquí con ellos, lo puedas amar con las personas que tengas delante. Sea tu mujer, tus hijos, o sea quien sea. Si tú no amas tu pasado, no hay futuro. Por mucho que sea. Porque toda persona que le ha pasado algo es porque ha tenido una infancia mala. Igual que los abuelos han tenido una infancia mala de sus padres y se repite de generación en generación. ¿Por qué no los sanamos? ¿Por qué no les damos un abrazo? Y por mucho daño, porque sé que hay gente que le han hecho mucho daño, muchísimo, pero cuando nacieron eran así o se crearon en el medio ambiente así. ¿Son culpables o es culpable la sociedad de no dar el amor que se necesita a las personas? Gracias, Ramón, por tu respuesta. María Belén nos dice: ¿cómo afecta la crianza en la infancia a mi expresión corporal actual? Son los movimientos. Como se mueve tu papá, te mueves tú. Es que es una forma de imitación. Si tu papá hace así, tú haces así. Si tu papá habla de una manera, tú hablas de una manera. O sea, todos los gestos son interpretados como imitación. Somos seres imitadores. Y nada más. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Ramón. Silvana, desde Mendoza, Argentina, ¿de qué nos habla el Alzheimer en el árbol genealógico? Tú fíjate una cosa. ¿Qué pasa cuando tú un coche, por ejemplo, va a 120 y lo quieres poner a 240 todo el rato? ¿Qué pasa al final con el coche? Se quema. Cuando tu cabeza no para de pensar y el cerebro, que por la noche se enfría, sino mirar en biología, se enfría y necesita reposar y no lo hace, llega un momento que tiene que olvidar para que no pienses. Tan sencillo como eso. Fijaros una cosa, las personas que antes de Alzheimer le preguntabas algo, decías, empezaban a hablarte, pim, pim, pim, pim, y decía, se quedaban así. Y tú tienes que decirle, oye, ¿es esto? Ah, sí, sí, perdón, que sigo. Se quedan en blanco. ¿Vale la pena repetir esos pensamientos repetitivos para acabar solo y no sabiendo quién eres? Ahí lo dejo. ¿Qué más? Gracias, Ramón, por responder. ¿Qué información nos deja una enfermedad hereditaria como la diabetes? Sí, hay hereditarias porque hay la genética también, no nos vamos a engañar. Hay una parte genética predispuesta a, ¿vale? Pero tenemos un miedo terrible. Si mi padre tuvo cáncer, ¿por qué tengo que tener miedo yo a tener cáncer? Por ejemplo, si mi abuela, que murió de cáncer, por ejemplo, imaginaros que yo tuviera que tomar hormonas, imaginarlo. Las hormonas me pueden provocar cáncer, o el azúcar, ¿sí? Yo no tengo miedo, porque sé que no voy a tener cáncer. Entonces, ¿por qué tener miedo a lo que papá le pasó? ¿Por qué? Si nosotros somos libres de elegir nuestra vida, pues seamos sensatos, hagamos una vida limpia, ordenada, una vida con buena alimentación, porque voy a decir una cosa, la mala alimentación no es que sea mala alimentación, ya sabemos que sí, pero no es que sea mala, no es lo que comemos, sino cómo lo comemos. Si tú comes una, lo que sea, con tranquilidad y con degustación y tal, no te engorda, pero si lo comes deprisa, el cuerpo pasa factura y te engordas. Por eso, cuando haces una dieta y la haces y la haces y la haces, cuando, si no lo haces bien, porque hay dietas que funcionan perfectamente, si no lo haces bien, vuelves a recuperar el peso. Entonces, ¿por qué no comemos normal? ¿Por qué no hacemos la vida con placer? De sentir un abrazo, de sentir una buena comida, de sentir pasear con tu pareja, de sentir el amor y darle amor a ellos, que es lo que más necesita el cuerpo. Ser espiritual es darle el amor a ellos, a esos espíritus que están, abuelo, abuela, y todos sus hermanos, que hay muchísimos, tíos, abuelos. Yo amo a mis abuelos y amo a mis bisabuelas. Mis bisabuelas, hay algunas que no conocí, pero las amo igual. Porque estoy aquí y tengo hijos y tengo pareja y puedo amar gracias a ellos. Si no me hubieran dado ese amor, yo no estaría en este mundo. Entonces, vamos a darle las gracias por transmitir esa información de generación en generación y darnos el placer de poder amar. ¿Que sabemos amar? No. No. El amor es muy grande. Es muy sentimental, es sentirlo aquí. Aquí y aquí. Sentir que das la mano y te corresponden. Ves una mujer que no puede traspasar un paso cebra, que es ciega, cógele la mano, ayúdala. Personas que no pueden, en esta técnica mía, hemos ayudado a mucha gente que no tenía nada ni para comer y le hemos ayudado. Porque hay que ayudar a las personas. Siempre. Porque todo lo que hagas te dará paz. Y hay que vivir con armonía y con amor. Y eso lo tengo súper claro. Ramón, muchas gracias por tu respuesta. Manuel, desde Mérida, nos dice, soy adoptado. ¿Cómo puedo entonces trabajar mi lenguaje no verbal? Seas adoptado o no seas adoptado, tus genes son de tus papás biológicos. Yo tuve aquí una chica de Centroamérica que era adoptada. Hicimos el árbol, padre biológico, madre biológica, abuela biológica, pam, pam, pam. A cabo de 6 meses, más o menos, me llama y dice, oye, no te lo vas a creer. Digo, ¿qué pasa? Dice, he encontrado a mi padre biológico. Y era como tú tal lo describiste. Pues felicidades. Porque tú has hecho el trabajo. Yo te he podido leer. Y a poderte dar la información, tu mente ha buscado a tu padre. Y has conseguido lo que tú querías. ¿Y cómo estás con tu padre? Genial. Me ha explicado que no podían mantenerme, que me tuvieron que dar en adopción, que mejor que eso, que pasar hambre. ¿Y qué le has dicho a tu padre? Dice, al principio lo hubieras matado. Pero después le di las gracias. Porque tiene una vida sana. Y con ellos no lo había tenido jamás. Y me lo ha agradecido toda su vida. Muchas veces me dice esas cosas. Y era una chica de Centroamérica. Ramón, muchísimas gracias por esta charla maravillosa que has traído para compartir con todos nosotros. Yo quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, a las personas que nos están viendo ahora, sobre tus terapias. Hazle esa invitación. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a ello. Vamos a explicar. Fijaros una cosa, de terapias puedo contar 50.000, pero no quiero aburrir. ¿Para qué? Ya he explicado cosas de que gente se ha quedado embarazada, enfermedades y tal. Lo más importante, ¿sabes qué es? La satisfacción de cuando termina la tercera sesión, que te den las gracias. Otra cosa, mucha gente no está preparada para sanarse. También es verdad. También es verdad. Yo particularmente siempre considero que 3 sesiones es suficiente. 3. Según tengo una adicción a la cocaína, y todo, hay más tiempo, lógicamente. Pero hay que dar primero en el secreto familiar. Ahí ya le cambia la vida. Es como si se quitara un peso de encima. Después hacemos un renacimiento, pero no un renacimiento normal. No, no, no. Como tú naciste, con el cordón, con las palmaditas en el culete, con los tobillos cogidos, con la luz que ve el niño como destellos, todo se hace idénticamente igual. Y no es una meditación, es un trabajo creado por nosotros. En la tercera parte hay que cambiar las creencias. Se dice que las creencias se cambian en 21 días. Bueno, nosotros hemos ideado un sistema que en 7 días se cambia. Y se cambian, ¿eh? Y puedo decir muchos casos de gente que ha venido y le ha cambiado su vida con las creencias. Primero hay que descubrir la creencia que te marca tu destino, tu hábito, tu forma de vivir. A partir de ahí, la cambiamos con un método nuestro y la gente tiene 3 partes, pasado, presente y futuro. Y entonces ve cómo el futuro, la espalda le atrae hacia el futuro, no tu vista hacia el pasado. Tiene otra ilusión, otra forma de ver las cosas, otra forma de sentir, otra forma de ver que en el mundo hay cosas importantes que hacer, como dar la mano, como sentir a las personas, como ir por la calle y ver colores diferentes, porque la vida es color, la vida es amor, y ver cómo la gente se ama. Cuando tú cambias, ves a gente como tú. Cuando tú estás mal, ves a gente como estás. Y esa es la verdad. Porque si tú estás de mal humor, atraes gente de mal humor. Si tú tienes mala energía, hasta una televisión se puede apagar por mala energía. ¿Vale la pena? No. Pues en esta terapia conseguimos que tú tengas un equilibrio en tu vida. Borrando el pasado, archivándolo, archivando esos momentos del útero materno que tu madre sufrió y creando una creencia nueva que te sane y te pegues en una dirección y ahí vayas. Yo creo que es importante. Ramón, muchísimas gracias por haber estado acá. Quiero aprovechar para recordarles a todos, acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que participen de las formaciones o de las terapias, tal como lo acaba de mencionar. Hemos llegado al final de la charla, Ramón, pero me ha encantado compartir contigo. Quiero invitarte. Ya nos vamos. Ha pasado muy, muy rápido, quiero decir. Pero para todas las personas que recién llegaron, recordarles que este video va a estar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder compartirlo para que llegue a muchísimas más personas, pero también van a poder dejar sus preguntas, comentarios, porque Ramón en algún momento, si tienen la disponibilidad, va a poder responder algunos de esos mensajes. Ramón, quiero invitarte a que seas tú quien cierre esta charla para toda la comunidad de Mindalia. Pues muchas gracias, y Alfredo también, si me está escuchando por ahí, ya sabes quién es, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, gracias a ti también por ser una gran entrevistadora y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de traer ese granito al mundo. Esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de amar diferente. Muchas gracias, Mindalia, y muchas gracias a vosotros. Gracias a todos.